Voces Nuestras presenta La Otra Cara del Amor. Ha pasado mucho tiempo, no es lo mismo la manera en que te miro, no es igual, puerta fuera del encierro hay tanta brisa. Ay, qué cansada que estoy, estoy muerta. Oye, ya no aguanto estos zapatos. Oye. Ay. ¡Qué alivio! Si por lo menos estuvieran dando algo bueno en la tele. Ay. Mejor un poco de música para relajarme. Ay. Sí, eso está muy bien. Ay, qué raro. Me pareció oír un ruido. ¿Hay alguien ahí? ¿Quién es? ¿Quién anda ahí?